noche a la mañana se preocupan a diario, pero poco lo que hacen entre vosotros y mandando que ha servido caso alguien que la tele parrote, un ministro firmando que en Chile se protege a mujeres del machismo y si cambias de canal verás otro femicidio, otro más y otro más. Saca la cresta, lo mejor es que se vea lo malo. O le mandas al juez, o lo mandas completamente a la mierda. Tienen luz en vista en ellos, pero sotan la cuestión. Se apuntan discrimina y la ayuda no llegó. Cuando llamas a los bancos se demoran un millón. Son tapados esos huecos que a buscar la dirección. Pues se jactan de que en Chile ya estamos mejor, pero el tráfico que mantengo, el machismo la mató. El país no hace nada. Mientras a ti te pegan, tu pareja te saca la cresta. Lo mejor es que saques un palo, o le muerdas las feas, o lo mandes completamente a la mierda. Mientras a ti te pegan, tu pareja te saca la cresta. Lo mejor es que saques tu palo, o le muerdas las feas, o lo mandes completamente